y está bajo la luz de tu mirada. Mañana, tarde y noche y madrugada. Hola a todas. Lo primero, hay que pedirle a Guillermo que se baje de la mesa porque es zona rumba y el muchacho se desata. Nada, hoy nos hemos tirado a la piscina y vamos a emitir durante una hora. O sea, no me lo creo ni yo. Así que voy a intentar que esta sección no quede tan escasa como la anterior. Tenéis que perdonarme, pero como soy un pardillo en estas lides, me pudo el pánico al reloj. Así que sin más dilación, vamos a tomarnos nuestra pildorita cinematográfica. Se puede decir que gracias a esta película Usera tiene un Goya, porque Usera es la pera limonera. La película de la que hablaremos hoy es Tarde para la ira, que en 2017, en la 31ª edición de los premios Goya, se llevó 4 cabezones. Los premios con los que se hizo fueron Mejor Película, Mejor Dirección Novel para Raúl Arévalo, Mejor Guión Adaptado para Raúl Arévalo y David Pulido, y Mejor Actor de Reparto para Manolo Solo. El reparto estaba compuesto por Antonio de la Torre, Ruth Díaz, Luis Callejo, Manolo Solo y Alicia Rubio, entre otros. El director estuvo decidiendo entre varios bares en los que grabar su película, pero el que más adaptó sus preferencias fue el Bar Carrasco, que en ese momento estaba siendo traspasado. La verdad que yo creo que es una digna despedida para un lugar de culto en el barrio. Y no voy a soltar la sinopsis, porque si alguien todavía no la ha visto, lo cual es imperdonable, se está tardando en verla. Solo voy a decir que es una auténtica gozada la interpretación de Antonio de la Torre por las calles de Usera. También quería decir que hay fragmentos de la película que han sido grabados en Vallecas y en Orcasitas, o sea que el distrito de Usera en este caso se ha llevado el premio gordo. Y nada, espero que más producciones se animen a filmar, ya que en Madrid en general, y Usera en particular, son unos fantásticos escenarios para películas, y este rincón del sur de Madrid, a pesar de la gentrificación, todavía podemos presumir de esencia, además de habernos convertido en un crisol cultural. Y bueno, quien quiera saber dónde se encontraba el célebre Bar Carrasco de la película, está en la esquina entre las calles Jesús del Gran Poder y Amparo Usera, aunque actualmente hoy es una peluquería. Así que bueno, sin más, yo creo que esta pildorita la vamos a dar por buena por hoy, al menos no ha sido tan escasa. Y nos vemos hasta pronto con otra píldora cinematográfica. Así que, yippee-ki-yay, golfos.